En esta hora da comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana del Señor. Ya son las 8 a.m. hora Estados Unidos y 9 a.m. hora Puerto Rico. Y ya ha dado comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo y este servidor Canay Madías con una nueva edición por esta emisora como Llama de Fuego a tu Vida. También transmitiendo desde Puerto Rico, Radio Fuente de Esperanza.org y desde Connecticut, Radio Esperanza, Radio Esperanza In.com. Y ya tenemos la vía telefónica a nuestro pastor en esta mañana, el pastor Marcos Acevedo. Adelante, pastor, estamos en vivo ya. Dios me los bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios sea con todos. Estamos felices y contentos de estar en nuestra casa, como Llama de Fuego a tu vida.org, con nuestro capitán de cabina, nuestro hermano Canaima, pero vamos a hacer una oración para comenzar con los protocolos del momento actual que está comenzando. Así que llama a tu tía, llama a tu abuela, llama a la sobrina, llama al tío, llama al pastor, al hermano, porque el momento actual está comenzando. Padre glorioso, Padre santo, le damos gracias a usted, Señor, por lo bueno que usted ha sido, por lo bueno que usted es, por lo bueno que usted siempre será. Gracias por este momento. Podemos dirigirnos hacia los hermanos. Gracias por este momento, Señor, que usted se para tener, aleluya, una charla con el pueblo. Gracias, Señor, por Canaima. Gracias por Radio Esperanza Inc. Gracias por Radio Fuentes de Esperanza también. Gracias por como Llama de Fuego a tu vida.org. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te pedimos, como siempre, que tu santa presencia esté con nosotros. Que tu espíritu sea conduciendo este programa y dándonos los comentarios que debemos de dar, Señor, para que el pueblo sea educado. En esta hora en sus manos nos ponemos sabiendo de que nada podemos sino usted. Nada tenemos sino usted. Así que, Señor, le damos las gracias y la gloria en esta mañana. Amén. Bien, amados, que Dios les bendiga. Acaba de comenzar Momento Actual. Aleluya. Hoy una edición que estamos haciendo directamente para Como Llama de Fuego a tu vida.org. Y hoy comenzamos, como siempre, con nuestros saludos protocolarios de nuestro capitán de cabina, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, poderoso es que es para siempre. Estamos en vivo, recuerden, estamos en vivo en esta hora en el programa Momento Actual. Dios les bendiga a todos en esta mañana del Señor. Y este programa promete ser de igual o mejor calidad a los programas pasados, ¿verdad? Sabiendo que la bendición postrera será mayor que la primera. Alabado su nombre, Cristo, para siempre. Así que, como dice el pastor en esta mañana, avisa, le riega la voz que ya el programa comenzó. Amén. Gloria a Dios. Bien, y seguimos en nuestro tema, mi desempeño en la búsqueda de Dios. Ese es el tema que estamos tocando, mi desempeño en la búsqueda de Dios. Pero antes quisiéramos enviarle saludos a las estaciones que están enlazadas con nosotros, Radio Fuentes de Esperanza y la otra de Connecticut es Radio Esperanza Inc.com. Radio Esperanza Inc. Sí. Así que nuestro saludo cordial a cada uno de ellos, nuestros hermanos de Conérico. Le enviamos un abrazo caluroso. Canaima, te informo de que aquí en Puerto Rico se levantó una mañana calurosa. Bien calurosa, poco viento, una temperatura aproximada como de 82. 83, poco fluido vehicular. La gente aparentemente se nos quedó esta mañana durmiendo. Ay, ay, ay. Y ya tú sabes lo que te di ahorita. Alaba. Amén, amén, amén. Aquí el tiempo está igual de caluroso, está a 37. Estoy aquí con una camisa de esta tortornel manga larga y con un jacket puesto y ya con un pantalón sudadera puesto. Adentro de la casa. Alaba, aleluya. Pero nos gozamos en el Señor. Eso es así. Bien, amado, y entramos directamente al tema. Mi desempeño en la búsqueda de Dios. Y la semana pasada estábamos hablando, para que usted entienda de lo que estamos hablando, los que sintonizan hoy, estamos hablando de mi desempeño en la obra del Señor. Y dijimos en la introducción, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando en esta mañana, todo cristiano, no importa el puesto o ministerio que posea, debe de evaluar su desempeño en la obra del Señor. Existen varios puntos que vamos a evaluar en esta conferencia. ¿Qué tú crees, Caraima, cuando decimos que todo cristiano, no importa el puesto, sea pastor, ministro, evangelista, tesorero, secretario, presidente de dama, caballero, no importa el puesto que posea, debe de evaluar su desempeño en la obra del Señor? ¿Cómo actúa? Amén. Eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que estar bien pendientes, cada persona, ¿verdad?, que le sirva al Señor. No importa, ¿verdad?, el cargo, su posición ministerial, como bien dice usted, pastor, tenemos que recordar y no perder, ¿verdad?, de el enfoque, que primero lo estamos haciendo para Dios. Estamos, ¿verdad?, representando lo que es el reino de los cielos, estamos representando lo que es hacer un servicio de calidad, ¿verdad?, porque lo estamos haciendo para Dios. Y no importando el cargo, mira, no importando si no tenemos nada, ningún tipo de cargo que ejercer en la iglesia, lo que hacemos lo tenemos que hacer para el Señor, porque eso habla mucho de nosotros como personas, de nosotros como, ¿verdad?, como líderes también. Sí, lo hizo así medio ahí, ¿verdad?, porque como él no tiene ningún cargo, o viceversa, no, yo lo hago así, como quede, olvídate, yo sigo siendo el líder. Entiendo, ¿verdad?, y creo que cada persona, ¿verdad?, debe de dar el máximo en la iglesia, en la calle, donde se encuentre, porque eso habla de la autoestima de uno, eso habla de uno como creyente, habla en quién ha creído y a quién está representando. Amén. Eso es muy acertado, Caraima, porque el otro día estaba escuchando a Lorraine, y Lorraine hablaba del punto de la santidad, y ella decía que la santidad no está en una falda larga. La santidad, ella decía, no está en tu vestimenta, en tu atuendo externo, sino que la santidad está en tu desempeño a la obra del Señor. Y de eso mismo es lo que estamos hablando hoy. Amén. O sea, cuando nosotros estamos buscando a Dios, nosotros tenemos que evaluarnos cómo yo estoy buscando a Dios. Si yo le estoy dando un trabajo bueno, si yo estoy dando un buen desempeño, o si por lo contrario yo estoy actuando mediocremente. ¿Eh? Amén. Y entonces no nos gusta, Canaima, a la gente no le gusta que los critiquen, no le gusta que hablen de ellos. Pues hermano, si usted no quiere que hablen de usted, evalúese. Amén. Déjame ver cómo yo me estoy portando en la iglesia, cómo yo me estoy portando en mi casa, cómo yo me estoy portando con Dios. Y cuando tú te evalúas, tú evitas que hablen de ti, porque no tienen de dónde señalarte. Claro, mira, pastor, incluso podemos estar pasando por alguna situación en nuestras vidas, ¿verdad?, en lo personal. Si nos invitan a tomar una parte, ¿verdad?, en nuestra congregación, y nosotros decidimos de que sí, no es de pretender que posiblemente lo hagas, ¿verdad?, con un ánimo increíble, pero sí, el hacer las cosas con fervor, el hacer las cosas con deseo, debería ser una costumbre. O sea, que a lo mejor posiblemente el día que hagas las cosas y estés un poquito más pasiva, la gente posiblemente diga la persona, ¿verdad? La congregación, mira, bendito, a lo mejor fulana no se siente bien, ¿verdad? Porque la veo un poquito ahí. Pero no debe de ser una costumbre que haga uno las cosas todo tirado, como salga, y pudiera haber gente que se atreva a decir, mucho hice que me paré ahí al frente. O sea, uh-huh. Esa costumbre, o sea, eso no debe de existir en la conducta de un creyente, de un cristiano, ni existir ni debe de suceder, sino que al contrario, siempre damos el máximo, sabiendo que para el Señor, o sea, no es para el pastor, no es para que la gente me vea, sino que me place, me llena de gozo hacer lo que hago, y lo hago bien. Y te digo un poquito más añadiendo a eso, dándote más tela para que sigas cortando. ¿No has visto gente, Canaima, que se para frente, hermano, y yo no sé cantar? Y yo tengo un catarro, y estoy ronco, y estoy así, y están media hora en la quejadera para cantar el himno. Hay que orar. Y siempre es lo mismo, o sea, siempre cogen el micrófono para decir que están ronco, que están afónico, que están tan mal, que esto, que lo otro, pero que van a hacerlo para el Señor, mire. Sí, yo no lo visualizo. A lo mejor eso es una manera de romper el hielo para comenzar a hablar, hermano, estoy un poquito afectada. Si se me sale un gallito, yo pienso que eso es como una manera de romper el hielo, pero no se oye bien porque siempre como que, ¿verdad? Voy a hacerlo así, usted me perdona, mire, no se preocupe, sabemos que usted no es cantante, métale mano ahí, alabe al Señor y ya no comience con una queja, arranque por ahí, alabe al Señor y ya, amén. Eso es así, hermano. Y hoy, la semana pasada hablamos del carácter personal y hoy vamos a hablar de tres puntitos. Caray, me saca un bolígrafo y apúntalo por ahí, porque es tan difícil, está muy difícil. Voy para aquí. Y yo me río, hermano, porque mucha gente va a brincar con los puntos que vamos a hablar hoy. Y son los puntos que la gente me dice en esta conferencia, pastor, se dañó la conferencia. Usted iba también hasta ahí. Ahí dañó la conferencia. Lo dañó. Sí. Y los tres puntos que vamos a tocar es mi asistencia a los cultos. Asistencia a los cultos es uno. Mi participación congregacional y mi participación económicamente. Esos son los tres puntos que vamos a tocar. Ok. Cuando nosotros hablamos de mi relación con Dios, yo tengo que hablar de mi relación y comienzo como miembro de una iglesia. Sí, porque yo no creo, ¿verdad? Y esta es mi forma de pensar, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo no creo en esas personas que dicen, no, yo busco a Dios en mi casa. Yo busco a Dios, pero lo busco en mi casa, yo no me congrego en ningún lado. No, yo como que no creo mucho en eso. Pero cuando hablamos de mi relación con Dios, primero, número uno, hablamos de mi asistencia a los cultos. O sea, yo no sé si usted ha visto, ¿verdad?, que las iglesias tienen un roster de culto. Las iglesias todas hacen su roster de culto. Hay algunos que tienen lunes, miércoles y viernes, otros tienen martes, miércoles y viernes, otros tienen jueves y todo ese tipo de cosas. Y tienen sus días de culto. Esos son sus días de culto. ¿Ves? Y hay personas que le da lo mismo si van un domingo, si van un lunes. Y otros son, como le decimos aquí en Puerto Rico, domingueros. Tú sabes, y entonces estamos hablando de evaluar nuestro trabajo para el Señor. Te pregunto, ¿verdad? Que es la pregunta que siempre ha estado en esta conferencia. ¿Usted entiende que ser un dominguero, eso le agrada al Señor? Entonces, Canaima, te llega en el domingo y estás loco porque se acaba el mensaje. Amén. Ese tipo de cristiano dominguero y de ese tipo de cosas, eso Dios le agradará. Amén. Mira, yo considero que no, ¿verdad? Porque Dios conoce todo, Dios conoce los corazones, Dios conoce dónde estábamos metidos, Dios sabe lo que hicimos, Dios sabe de dónde vinimos y a lo que venimos. ¿Verdad? Hay situaciones que sí, que uno las entiende, porque son personas, ¿verdad?, que posiblemente, como yo he escuchado de casos de personas que son o enfermeros o son tienen un trabajo que ya a ellos les place o les gusta, por los años que tienen, han preferido tener un turno fijo, posiblemente un 3 a 11 o un rompenoche, un 11 a 7. Y lo tienen toda la semana con el beneficio de que tiene fines de semana libres. Posiblemente esa persona, ¿verdad?, pues durante la semana no va para la iglesia, porque a lo mejor tiene que descansar durante la noche, el día, o la razón cual sea. Y el día que le queda es el domingo y decide ir a la iglesia, aunque sea los domingos. Dios sabe, ¿verdad?, que durante la semana, pero que en mi casa yo oro, o lo que sea, ¿verdad?, la situación que sea. Esas situaciones se entienden. ¿Se entiende, verdad? Uh-huh. O el trabajo que sea, que a lo mejor sale temprano, sale tarde del trabajo, tiene que llegar a su hogar, ¿verdad? Porque hay damas, ¿verdad?, que están solas en sus hogares, también hay varones solos en sus hogares con sus niños. Y cuando llegan del trabajo, pues tienen que comenzar a hacer las tareas del hogar, hacer las tareas de los niños, estudiar y 20 cosas, pues mira, pues voy el domingo a la iglesia. Eso está bien, eso se puede entender. Uh-huh. Y estoy de acuerdo yo también. Sí, pero hablando de esto, de que se convierte en el dominguero, sí sabemos que hay muchas personas, ¿verdad?, han preferido quedarse por una excusa injustificada para Dios. Porque yo cuando doy una excusa me justifico yo mismo y ya. Y se conforma con ir el domingo a la iglesia. Y es como están mencionando, llegan el domingo a la iglesia y ya están locos ya que se acabe el culto. Y mirando el reloj. Y falta mucho. ¿Y cuándo se acaba esto? Pero ¿y qué mensaje largo trae el pastor hoy? Dios mío. O sea, entonces, ese único día, esas únicas 2 horas, 3 horas que le dedican posiblemente, ¿verdad? Porque no sabemos su vida personal en lo privado, pero en lo que uno puede ver, esas 2 horas que le dedican junto con una congregación en la iglesia, junto en armonía, uno ve que es como que un desespero, como que un tiempo mediocre que dedican. Entonces pues, incluso hasta ellos mismos comienzan como que despegándose un poco, como que desligándose un poco de lo que es el lazo, ¿verdad?, afectivo, de lo que es el compañerismo, porque como que se comienzan a sentir como que un poco fuera de grupo. Uh-huh. Pero es porque saben que pudiendo hacer más no lo están haciendo. Y su misma conciencia, como uno dice, el mismo enemigo lo señala, mira para allá. Pudiendo venir todo el día, muchachos, está más apagado y viene nada más que hoy y te estás sintiendo fuera de grupos. Claro, si no viene para la iglesia y te sigue machacando la piñata ahí con lo mismo, mire, y es peligroso porque termina yéndote porque estás eligiendo solamente el domingo sin justificación, pudiendo mantenerte un poquito tibio, aunque sea, durante la semana, participando en el culto de oración, apoyando el grupo, el ministerio de la sociedad de niños. O sea, en varios cultos no te conformas con el domingo, que el domingo cantan, predican, y cuando el pastor te diga amén, ahí saliste corriendo. Y, ¿verdad? Y conocemos de esos casos, ¿verdad? Porque vivimos dentro de las iglesias también. O sea, tenemos amistades que uno dice, wow, fulano yo no voy en la semana y él puede venir un ratito. Prefiere, ¿verdad? Pero cada persona es responsable, ¿verdad?, del tiempo que le dedica a Dios y de lo que hace. Amén. Eso es así, hermano. Muy acertado el hermano Canaima, muy, muy acertado. Porque entendemos, hermano, que hay personas que tienen condiciones médicas, hasta psicológicas, personas que no pueden salir de sus hogares. Y eso es entendible. Pero personas que pueden hacerlo, que tienen la facilidad de hacerlo y se conforman. Y oiga el verbo que uso, se conforman. Con simplemente una hora para el Señor. O sea, No estamos criticando a nadie, le estamos diciendo evalúate. Evalúate. Evalúate. Porque si tú tienes una condición, pues amén. Si tú no puedes venir porque estás enfermo, lo que te pasó, que, amén. Dios lo sabe. Pero pudiendo venir, pudiendo sacar una hora o dos para el Señor, y no lo hacen, mire, evalúe si eso le agrada al Señor. Y evalúe usted mismo y diga, esto le agradará al Señor. Amén. Mira, yo creo, pastor, yo creo que aún más, evalúa, me siento confort, o sea, ¿cómo me siento espiritualmente? ¿Cómo me siento? Pudiendo durante la semana participar, he elegido participar solamente el domingo. ¿Cómo me siento espiritualmente? Hay que evaluarse. Y te digo, mira, caramba, mira lo que dice 2 de Corintios 9:6, que es la base de esta conferencia. 2 de Corintios 9:6, si tú lo tienes por allá en la Reina Valera, me puedes ayudar. Yo tengo la versión Dios habla hoy. Voy por aquí, déjame. 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios 9:6. Yo lo tengo en la Dios habla hoy y quiero leérselo en la Dios habla hoy para que usted oiga las dos versiones, para que usted vea de lo que estamos hablando, de lo que estamos hoy argumentando aquí en momento actual, que estamos en vivo desde como llama de fuego a tu vida.org. Ok, aquí lo tengo ya. Dice en esta versión, acuérdense de esto, que el que da poco recibe poco, y el que da mucho, recibe mucho. ¿Qué dice aquella? Amén. La Reina Valera, 1960, desde Arlington, Pensilvania. 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Amén. Hermano, y eso está más claro que el agua. Eso está más claro que el agua. A veces le damos tan poco al Señor, pero somos los primeros que nos arrodillamos. Señor, bendíceme. Señor, mira mi finanza. Señor, mira mis hijos. Y le pedimos tanto, tanto, tanto y tanto y tanto le pedimos al Señor. Pero ¿cómo es nuestro servicio a Él? Mira, Pastor Marco, aquí nos escribe en el chat el evangelista Luis Raúl y comenta, líderes dentro de la iglesia que cogen los cultos a asistir. Por ejemplo, si es el culto de niños, no voy. Si hay un estudio bíblico, tampoco voy. Mejor me quedo viendo la película a las 7 en HD. En estreno, la de Rambo en estreno, HD. Eso es así. Sin editar. Eso es así, hermano. Eso es así. Eso es correcto, el evangelista. Dios me lo bendiga. Eso es así, hermano. Eso es correcto. Y no se dan cuenta de que no es por los hermanos. Es tu servicio a Dios. Porque ¿cómo tú vas a después predicarle a esos niños si tú nunca vas al culto de ellos? ¿Cómo tú vas a dar un estudio en la iglesia si todos los estudios que dan no van? Eso es así, eso es correcto, hermano. Eso que escribió el hermano. Eso es correcto, eso es así. Mira, yo eso de los patrocinios, ¿verdad? Mira, no, yo creo que no viene de patrocinio. Es un compromiso que tenemos también nosotros, porque nosotros decidimos pertenecer a esa iglesia. Pero nos corresponde respaldar, nos corresponde asistir esos días de culto. Y claro. Los cultos de niños, ¿cómo queremos que entonces que los niños crezcan con una base sólida, ¿verdad? Que crezcan, ¿verdad? Que ellos entre ellos mismos se pueden llevar como grupo de la iglesia, y aún eso que aprenden lo pueden ejercer afuera si los grandes no lo apoyan. Eso es así. Entonces, los nenes no guían. Los nenes no tienen carro, por ende, los papás tienen que llevarlo para que los niños puedan participar en su culto. Y el resto de la iglesia, ¿verdad? Aunque somos libres también, ¿verdad? De elegir, ¿verdad? Pero no es saludable. O sea, ¿qué clase de cristianos somos? O sea, ¿dónde estamos parados? Tenemos que apoyar a los niños porque los niños tienen que crecer con esa fortaleza de que me ayudan, de que me mira, que nosotros venimos, la iglesia está llena, los niños ven, los niños saben. Mami, no quiero porque es que cuando nosotros estamos cantando, la iglesia está vacía. Los niños ven. Eso es así. El enemigo les tira dardo a los niños también. Eso es así. O sea, hay que apoyarle a estos muchachos. Mire, uno goza en cantidad. Y sale ministrado por los niños porque uno dice, wow, pero ¿cómo se le ocurrió eso a este muchacho? Sí. O sea, Dios usa a los niños también. Y Dios ministra a través de la niñez. Pero nosotros como adultos, grandes, maduros, tenemos, ¿verdad?, que apoyarle ¿verdad?, estos cultos. Hay veces que uno no quiere, qué sé yo, pero no debe de ser un estilo de vida no apoyar. Amén. Mira, te digo, te añado un poquito más. En mi caso, yo hablo de mi experiencia. Yo ayer estuve con los jóvenes de nuestra iglesia, estamos hablando de edad de los 8 hasta los 16 años. Ellos tienen un grupo de himnos dramatizados y allí estuvo el pastor. Y una de las cosas, dándote la razón, Canaima, una de las cosas que me dijo uno de los niños fue, pastor, lo hicimos bien, pero porque sabemos que Dios y usted está ahí de frente y nos sentimos seguros. Y así se sienten los niños cuando nosotros, hermanos, y los jóvenes estamos apoyándolos, cuando estamos apoyando a los hermanos ancianos, cuando estamos apoyando al que viene con la guitarrita, como el que viene con una banda, y estamos ahí. Esa asistencia a los cultos. El punto número 2, la participación congregacional. Punto número 2, y escríbeme en el chat, el evangelista que escribió, escríbeme en el chat, el punto número 2, participación congregacional. Pastor, yo no sé cantar, yo no voy a cantar el domingo. Pues, hermana, tráigase un salmo. Ay, es que yo no leo muy rápido. Pues tráigase una poesía, hermana, ¿qué le parece? No, hermano, no, yo con el micrófono, no. Pues está bien, hermana, pues. El sábado vamos a darle una barriguita a la iglesia. No, hermano, el sábado yo tengo que salir con mi familia. Todo ese no. No puedo. El que poco siembra, poco cosecha, lo acabamos de leer. Eso, amén. Y ese candado que muchas personas tienen en su participación para la iglesia. No, ellos no pueden hacer esto, no pueden hablar, no pueden leer, no pueden cantar, no pueden. Siempre es no pueden. ¿Entiendes? Pero entonces, vuelve la pregunta a la mesa. ¿Se agradará a Dios, Canaima? ¿Se agradará a Dios de ese no continuo? No, yo no puedo hacer esto. No, yo no puedo hacer esto. No, yo no puedo hacer esto. Mira, yo considero, ¿verdad?, que entiendo de que no. Y pienso, ¿verdad?, trato de llevar mi mente un poco más allá y pienso que hay tristeza, ¿verdad?, en el corazón de Dios, porque Dios conoce, y ese constante no, lo que sucede es que al final, mira, no, sabe, los hermanos, los líderes de la iglesia saben que estás ahí, pero no te toman ni en cuenta, porque tú nunca quieres. Pero qué bueno, ¿verdad?, que va a llegar el momento de que vas a decir que sí. Y te van a dar la oportunidad, pero ¿de cuánta bendición te has perdido? Eso es así. Por changuería, porque no sé cantar. Mira, los que comenzaron esta gente cantante famoso, no sabían cantar. Tenían quizás un talento escondido que ellos no sabían ni administrarlo. Tuvieron que tomar clases, tuvieron que someterse a horas de práctica, pero tenían que ensayar. Uh-huh. y aún sin atreverse tenían que pararse al frente en los grupitos con los muchachos y cantar, aunque sea un ridículo. Uh-huh. O sea, mira, yo mismo, yo a veces no, a mí no me gusta cómo se oye mi voz, yo oyéndola yo mismo no me gusta. La iglesia a veces me dice, ¿verdad? Cuando estaba en Puerto Rico ya miembro activo de la iglesia, en plena comunión, ya sabemos el protocolo, aquí yo estoy de visita todavía, pero en las iglesias, cuando Karen me puede tomar una parte, yo soy presentado, yo digo que sí, después cuando estoy al frente, ahí que yo digo, ay Dios mío, ¿qué yo hice? A mí que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. En la iglesia a veces me decían, Karema, ¿tú puedes traer una reflexión? A mí no me gusta porque yo no soy así dinámico predicando ni nada. Lo mío es más como que hablar. Y yo pienso que la gente se va a aburrir. Y Loren es la que siempre está ahí motivándome. Olvídate, Karema, dale, que hay gente que le gusta que hablen en vez que estén gritando y pataleando. Yo soy uno de esos. Pues eso pues me motiva, pero lo traigo. Y a veces el pastor me dice, no, una reflexión cortita. Y yo la traigo más cortita que lo que dijo el pastor, para salir rápido. Pero son los nervios, pero me atrevo. Yo no sé cantar, mira, yo no doy tono. Por ahí alabanzas que me gustan. Y me gusta, y en algún momento me han gustado cantarla con la agrupación. No podemos ensayar porque yo no sé darle el tono a la agrupación. Yo no sé dar melodías así de jugar con la voz. Yo canto ahí en un solo tono hasta que se acabe. Le digo a la agrupación, mira, esta es la canción que voy a cantar. Ya ustedes la conocen. Ellos saben ya cuando entra la batería, cuando entra aquello, y ellos que se resuelvan. Yo pues rompo a cantar. Si me cogen a mitad de cántico, pues me cogieron. Si no me cogieron, pues ya pues canté solo, olvídate. O sea, aquí lo importante es uno hacer lo que le toca hacer. Que si te eligieron es porque Dios te puso en el corazón del líder. Canaima, ¿puede traerme una reflexión? Porque el pastor entiende de que este es tu momento, porque Dios ya se lo puso en su corazón. Hay personas que son buenos trayendo ay Dios mío, se me olvidó el nombre de esto, poesías cristianas. Sí. Y a lo mejor yo digo, una poesía, ¿qué es eso? Pero esa persona domina esa área y te trae una reflexión dentro de una poesía que a mitad de poesía tú estás llorando como un niño chiquito. Eso es así. Y ahí tú dices, wow, la hermana fulana, hermana, se lo quedó brutal. Y ella dice, ay, yo no me atrevo, ¿para qué pastor? ¿Verdad? Pues para no decir que no. Mire, Dios la está usando. Los nenes que con tanto nos reímos con los niños. Que hay veces que los nenes no quieren cantar y el papá tiene que pararse al frente a cantar con el nene. Eso es así. O sea, el no, también dijiste que no, pues te perdiste de esta bendición. Y le prohibiste a alguien obtener su bendición también, porque alguien iba a salir ministrado con lo que tú ibas a traer. Amén. Bueno, esa es la cruda realidad. Mira, espera. Acaba de decir, hermano, sí. Dice Luis Raúl, en nuestra iglesia a los niños le ponemos los domingos a tener todo el culto desde el altar. Dirección del culto y nodia y predicación y ministración. Hay fotos en el perfil, dice Santos, sí las he visto. Y dice, escribe también Luis, dice, no sea chango, entrega tu agenda a Dios. Santo. Eso es así, hermano Luis. Aleluya. Eso es así, hermano Luis. Lo felicito, eso es así, hermano, porque usted quiere una iglesia sana, levante niños sanos. Levanten niños sanos y jóvenes sanos, estemos con ellos, ¿sabe? Esa participación en la iglesia, mire, yo le voy a dar la clave de lo que quiero decir cuando digo la participación en la iglesia. Y oiga bien, a todos los hermanos que nos están escuchando, la persona que participa al frente, el que va a cantar, el que va a recitar, el que va a leer, el que va a hacer lo que vaya a hacer, usted lo hace no para que lo vean. Claro, la gente lo va a ver, eso es obvio. Pero usted no hace eso para que la gente lo vea y lo alabe. Usted adora a Dios porque está agradecido. O sea, usted adora a Dios por las cosas buenas que Dios ha hecho por usted. Porque al templo, vamos, al Kindergarten, vamos al Kindergarten, Canaima, al templo se va a adorar. Usted va al templo a adorar a Dios. Al templo, a la iglesia, usted va a adorar a Dios. Amén. Usted no va a la iglesia a que te vean cantando, porque entonces eso es otra cosa. Eso es exhibirse. O sea, Dios no se agrada de eso. Usted va a adorar, y usted llegue y pegue a cantar y aplaudir. Usted está adorando. Y si le dan la oportunidad para adorar en un cántico, adore, porque usted está agradecido. ¿Entiende? Aquí la clave de esto es que usted está agradecido. Yo le di a mi iglesia los otros días y sonó como crudo. Y después un hermano me dijo, hermano, eso sonó como fuerte. Pero usted tiene razón. Uno de los diáconos me dijo eso, Canaima. Porque okay. Yo dije, hermano, yo los amo a todos. Yo los quiero a todos. Yo amo a mi esposa, a mi niño, a los jóvenes, a todos los abrazos. Pero a la hora de que yo llego aquí, yo me desconecto de todos ustedes, porque yo vine a pelear mi bendición. Sí, amén. Aquí ninguno de ustedes me puede bendecir. Sí. Yo tengo entonces que venir yo a buscar mi bendición. Eso es así. Y los quiero y los amo. Exacto. Pero yo me desconecto de todos. Claro, y oramos uno por los otros. Y si la hermana fulana está en una ¿verdad? En una crisis, y tenemos que levantar un clamor, lo hacemos todos juntos clamando por ti. Pero mi bendición, yo tengo que pelearla solo. Yo tengo que esforzarme, ¿sí? Y buscar presencia del Señor. Pues yo no puedo decir, pastor, yo me siento un poquito ahí, yo quisiera que Dios me hablara, ore ahí usted, porque yo estoy ahí, ¿verdad? Yo sí voy a orar, mira, Dios mío, mira la situación de fulana, ¿verdad? Revélatela su vida. Pero es cada relación, ¿verdad? La relación mía con Dios es independiente a la que tú puedas orar para que Dios se manifieste en mi vida. Correcto. Cada persona tiene que buscar una conexión directa ahí, conectarse. De alguna manera se tienen que conectar. Hay personas que se conectan orando calladito. Hay personas que tienen que orar que se oiga. Hay personas que entran a la presencia de Dios. Mira, oye, está tatareando la canción, una alabanza bien bonita. Y Dios se deja sentir y, ay, Dios mío, gracias. Empiezan a llorar y se olvidaron ya de la canción y siguen hablando con Dios. Sí. Pero eso es independiente. O sea, eso es una relación personal de tú a tú. Sí. Y lo triste es, ¿tú sabes qué es lo triste, Caraima? Que esto lo comentaste tú en una ocasión y yo me llevé ese comentario. Por eso yo te digo que a mí me gusta oírte hablar. Tú dijiste una vez, hay personas que van al culto y llegan a su casa pompeado. ¿Sí? Y el esposo le dice, mira, fulana, ¿cómo te fue en el culto? ¿Cómo estaba el culto? Muchacho, Américo habló en lengua, Caraima habló en lengua, Marco brincó. Sí. Ah, ok. Y la hermana otra cantó, ok. Y ellos te cuentan de todo el que se gozó, pero ¿y tú? Ajá, sí, algo que me siento. Es algo que me siento. Ay. Y tú háblate lengua. Tú brincaste. Tú saltaste. Tú te gozaste, sentiste la gloria de Dios. Exacto, te gozaste porque tú sentiste la gloria de Dios o estás gozoso porque los demás están activados. O sea que los demás recibieron su bendición. Sucede eso muchas veces y cuando somos espectadores, que lo que nos sentamos es así, a estar así, con mirando para los lados, así monitoreando como la cámara de seguridad, mirando de esquina a esquina. Sí, y la participación en la iglesia, hermano, tenemos que activarnos. Luis dice, usted quiere ver a sus hermanos, amén, lo quiere ver, amén. Luis dice, fuiste de espectador, eso es amén, Luis. Eso es amén, hermano Luis. Eso es amén. Fuiste de espectador. Pero ve a pelear tu bendición. Tú quieres a tus hermanos. Ahorita los vas a saludar, los abrazo a todos. A todos los besos ahorita. Pero ahora tengo que luchar mi bendición. Oye, pastor, ahora que estás diciendo eso, te abrazo a tus hermanos, pero hablamos ahorita. Es algo como que, mira, yo creo que eso... Digo, yo no diría ni que yo creo, porque eso ya se ha convertido, yo creo que una traba del enemigo, utilizar esa tanta gentileza y tanto saludo. Mire, usted viene a la casa del Señor a buscar presencia de Dios. no va a empezar a socializar con, lo, con los 20 hermanos que están en la fila, en lo que usted llega a su banca, porque prácticamente cada uno de nosotros ya se ha designado una silla. Ya nosotros nos sentamos en la misma silla de siempre. Y en lo que usted llega a su silla, tiene que pasar por la esquina de Galmol de 14 o 15 hermanos. Y si usted se para cada uno con ellos, ahí, mire, ¿y qué? La familia, pues ya tú sabes, aquí como Dios quiere, bregando, esforzando en el trabajo. 15, mire usted, cuando se acaba, cuando llega a la silla, se acabó el culto. Sí, porque todos tenemos una algo que contar. Pásale por el lado a cada uno de ellos una palmadita, te bendiga, te bendiga, te bendiga. Y comienza a crear ese carácter, esa costumbre de que te saludé, pero hablamos ahorita, porque voy para llorar. Claro. Esas personas cuando te ven orando y cuando tú terminas, que te sentaste, no van a ir para allá a hablar contigo porque saben que ya tú oraste. Saben que tú estás ahí enchuflado, que lo que quiere es, que, ¿quién va a predicar? Viene Zumba, que quiero ir. ¿Entiendes? Pero es algo que se ve mucho. Sí. Se ve mucho en las iglesias que socializando y riéndose y tú ves que miran para abajo enseñando los zapatos nuevos y a lo mejor a que le regalaron un reloj nuevo, tacho, sí, mira, reloj nuevo, como distrace, ahora ese es el Bluetooth mío, el celular, el teléfono, por ahí yo hablo. Mire, eso lo hacemos ahorita cuando salgamos. Yo creo que lo que están es aprovechando el momento, porque cuando se acabe el culto nos vamos a la milla, porque eso también sucede. El pastor dice amén y ya los carros van volando como echando carreras. Mira, no, esto es hora de buscar presencia de Dios y darle adoración al Señor. Cuando salgamos, hablamos un ratito y rapidito, porque mañana es clase, mañana es trabajo. Me voy, hablamos en la semana o lo que sea. Mira, dice, escucha Luis, dice, se ha convertido en un club social. Un buen método, vamos a cambiar la silla. Vamos a cambiar la silla sin enfogonarse. Y también añade, hablan 30 minutos y oran 3. Y se van vacíos como entraron. ¿Eso es así? Se van vacíos de la presencia de Dios porque entran llenos de historias nuevas para contar y las cuentan en hora de culto. Aleluya. Pero esa es buena práctica. Yo creo cambiar la silla, sí. Esta semana, fulano, siente de toalla, como hacían en la escuela chiquita, cuando uno estaba en la escuelita. Segundo, tercero, en quinto grado. Tú hablas mucho, siéntate allá con aquel otro. Tú, vente acá. Así. Eso es así, hermano. Eso es así, hermano. Que nos dé deseo de reír, pero eso es así, hermano. Eso es así. Bueno, vamos a dañar la conferencia, Canaima, que nos quedan 10 minutos. Vamos a dañar la conferencia completamente. Ay, ay, ay. El último punto. Mi relación con Dios tiene que ver con mi relación económica. Ay, mamá. Dañate. Ay, pastor, no me toque el bolsillo porque hasta ahí. Que mire, mi relación con Dios tiene que ver con mi relación económica. Mi relación con Dios, óigalo bien, que este es el último punto que vamos a tocar en estos 10 minutos. Mi relación con Dios tiene que ver con mi relación económica. Yo tengo que ir a la iglesia y llevar mi diezmo y mi ofrenda. Hay gente que le da coraje y bueno, voy a dejar de diezmar y voy a dejar de ofrendar. O sea, por ahí es que castigan a la iglesia. Y como que se les olvida que mi aportación económica tiene que ver con mi relación con Dios. Y yo voy a hacer una pregunta. Y me gustaría que el hermano Luis nos escriba y que me la conteste, Canaima. ¿Qué es de Dios? ¿La ofrenda o los diezmos? ¿Qué es de Dios? ¿Las ofrendas o los diezmos? Mira, yo considero, ¿verdad?, que ya un creyente, una persona, ¿verdad?, que le ha creído a Dios, una persona que ha decidido, ¿verdad?, seguir a Dios y buscar presencia de Él, yo considero que mi casa, mis hijos, mi familia, la ofrenda, el diezmo, el perro, todo es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya nosotros como creyentes, como cristianos, Dios te bendice de muchas maneras. Dios te da salud para que tú puedas seguir hacia adelante. Y mira, la Biblia habla de que él es el dueño del oro y de la plata. Ok, pero vamos entonces a traer entonces a lo que es acá dólares o pesos, no importa del país de que estemos hablando. Estamos hablando, ¿verdad?, de que es de Dios. Yo considero que es todo, porque es que es que Dios nos bendice. Dios permite que tengamos salud. Dios nos pone en gracia. De esa manera Dios nos bendice para que podamos tener para sustento. O sea, que todo le pertenece a Dios. De que se ha comenzado, que las ofrendas, lo que pueda, que el diezmo, mira, no, pero todo es de Dios. Mira, comenta Luis las dos cosas. Dice, ahora sí que se dañó el mensaje con el comentario. Pero entonces él dice, comenta que las dos cosas. Eso es así. Cuando Dios le habla al profeta, le dice, me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. En los diezmos, y fíjense el orden que usó Dios, porque Dios es un Dios de orden. En los diezmos y la ofrenda. ¿Por qué habla primero de los diezmos? Porque los diezmos está especificado en la Biblia. Es el 10% de lo que tú coges en tu mano. Eso está claro en la Biblia. La misma palabra te dice diezmo, viene de 10. Yo tuve un hermano en nuestra iglesia, inclusive que ponía 10, me ponía un billete de 10. Y yo le dije un día, varón, con todo el respeto que usted se merece, usted gana $100. Pero no, pastor, mi inversión es de más, es de mucho más. Y le enseñé sobre. Me dice, no, porque eso es lo que me sobra para darle el diezmo. Que él le sobra $100 y de lo que él le sobra los $100, entonces queda el diezmo. Amén. Cuando la Biblia es clara lo que es diezmo. Porque la ofrenda es una cosa, hermano, que usted abre su bolsillo cuando pasa el gasofilacio. Usted abre su bolsillo y saca un billete de uno, saca un billete de cinco. Eso es opcional suyo. Eso es opcional suyo, como hay personas que sacan menudo y lo echan, porque eso es lo que tienen. Amén. Eso es amén. Pero el diezmo es una cosa que está estipulado en la Biblia, claro, diezmo. Viene de 10. Y usted saca su diezmo para el Señor, porque esa es su forma de decirle a Dios, estoy agradecido con lo que me estás dando económicamente. Hablé con uno una vez, Canaima, que lo dije en tu programa aquí en Puerto Rico, que me decía, pastor, yo no diezmo porque es que no me sobra. Y yo te pregunté aquella vez, te pregunto hoy, Canaima, o sea, ¿Dios se agrada de que tú le des de lo que te sobra? La Biblia trae un pasaje, ¿verdad? Trae un relato sobre eso. ¿Quién dio más? Y dio más aquel, el que puso un montón de dinero. No. Aquella dio más, la que dio menudito. Porque aquella dio lo que tenía. Y aquel dio de lo que sobraba. Y las personas que no dan, la viuda, amén. Que no dan porque no le sobra, porque son malos administradores. No han puesto a Dios por primado. Lo que tienen por primado son sus deudas. Las deudas que se metieron, que muchas de ellas son, ¿verdad? Por voluntad humana, por voluntad propia, no bajo la consulta ni la aprobación de Dios, que hay que cumplir con unos compromisos, sí, pero cuando usted pone por primado a Dios en su dinero, en su diezmo, en su economía, créalo que Dios le va a suplir y usted no se va ni a explicar cómo es posible que me dio para todo esto. Uh-huh. Es que Dios es así, Dios lo hace, pero es cuando tomas a Dios en cuenta primero. No cuando tomas a Dios en cuenta como última alternativa, como el ayúdame, sino que por primado, Dios, ¿qué hago? Amén. Francis, mire, hermano, le digo un poquito más, para que usted vea lo que es evaluarnos, lo que estamos hablando desde el principio, el mismo tema que estamos hablando desde el principio, evaluarnos. Muchas veces, y yo no lo hago en son de crítica, y quiero aclararlo antes de decirle el comentario o así, no lo hago en son de crítica. Pero muchas veces, cuando vamos a pasar a la ofrenda, chequeamos que el billete sea de uno. Tiene que ser de uno, pero nos metemos un fast food y nos comemos 20 y votamos en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, allá no sé cómo se llaman los moles, el Canaima. No, acá es el mall de la, el mall de Lehigh, el mall de allí, el mall de allá, igual que acá en el mall de Plaza Carolina o el mall de Plaza Las Américas, ya están identificados así. Ahí, y mire, y nos metemos y gastamos 100, 200 pesos en cualquier bobería. ¿Entiendes? Y a veces como que no medimos eso. Ah, pastor, pero que el dinero es mío y lo sudo yo. Usted tiene toda la razón, el dinero es suyo y usted lo suda. Pero en el desempeño y en la búsqueda del Señor, hermano, ajá, tenemos que pensar que al Señor se le da lo mejor. Sí, amén. Si usted le va a dar cosas mediocres al Señor, tranquilo. Acabamos de leer que el que siembra poco, poco segará. Poco cosecha. Sí. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Entonces tenemos que chequear qué le estamos dando al Señor. Cómo estamos comportándonos ante el Señor en la iglesia. Qué estamos ofrendando y dando para el Señor. Porque el Señor está mirando, hermano. Mira, yo pienso, yo considero, ¿verdad?, que una persona, una persona que ha que le ha creído a Dios, una persona, ¿verdad?, que madura, tiene un nombre en la mente, pero una persona, ¿verdad?, que está fortalecida en las cosas del Señor, que, ¿verdad?, que sabe dónde está parado, es agradecido. Es agradecido y sabe lo que tiene que hacer. No hay que estarle dando manigueta, no hay que estarle dando nada para que dé lo mejor para el Señor. Claro. Cuando estamos convencidos de eso y hay que hacerle que... Mira, yo he estado presente cuando en una iglesia el pastor dice, mira, ahí tenemos un proyecto, iglesias pequeñas, no estamos hablando de concilio millonario. Sí. Que también Dios está ahí. Pero hablando de iglesias pequeñas, que hay que hacerle una mejora, que hay que hacerle unas cositas en la iglesia, ¿verdad? Y la finanza no da. Y en este caso, hablo de los pastores, ¿verdad? Pues comentan, tenemos este proyecto, necesitamos terminarlo. Por ahora está detenido porque no tenemos la finanza. Y nos faltan $200. Un ejemplo, para terminar de poner un paño de reja ahí para la protección de los niños, de qué sé yo cuánto. El pastor lo comenta, ¿verdad, Pepe? A lo mejor hacen entre toda la iglesia, hacen un esfuerzo para, ¿verdad?, para acondicionar un área de la iglesia. Pero también una persona agradecida, y esto yo lo he visto, y sabe de que Dios suple y lo hace con el corazón, sin decirlo dos veces, pastor, esa persona yo lo he visto levantar la mano. Pastor, yo voy a dar los $200 y ya. O sea que muchas veces cuando somos agradecidos y nuestro corazón, ¿verdad?, ya ha caminado tanto por ese lugar de agradecimiento. Mira, nosotros no tienen que empujarnos tanto para que demos, para que hay que hacerle X cosa. Aquí está mi ofrenda y ya, y sigue. Y en su corazón no está ni que no, yo di 20 pesos. A ellos no les importa eso. Ellos lo hicieron para el Señor. En su corazón tampoco está bueno. Yo di esto. Si el pastor lo usa para otra cosa, eso es su problema. Eso tampoco lo piensan. Porque una persona que muchas veces piensa de esa manera, todavía no ha tenido un verdadero encuentro con Dios. No tiene que tener ese prejuicio. No tiene que tener como que esa persecución en su mente. ¿Qué estarán haciendo con mi dinero? No, eso tú lo haces porque sabes que te toca hacerlo. Y estás agradecido de Dios. Y qué mejor que ayudar a tu iglesia. Mira, te voy a tomar Dios un minuto. Te voy a decir un poquito más. El pastor del Valle, allá en Puerto Rico, una vez estaba comentando de que cuando él estaba más joven, estaba en una campaña evangelística porque venía tal evangelista bien famoso, ¿verdad?, bien reconocido. Y llegó el momento de recoger las ofrendas y estaba el ambiente así bien, bien fogoso. Y el pastor del Valle dijo, yo saqué 20 pesos. Porque yo estaba así en esa euforia, en así bien activado. Y el que estaba conmigo, cuando yo iba a echar los 20 pesos, me agarró y me dijo, oye, del Valle, ¿tú vas a dar 20 pesos? Sí, pero ¿por qué tú los vas a dar? ¿Porque tú sientes darlo o por el alboroto que hay? No, porque es que yo siento darlo. Y en tu iglesia, tú haces lo mismo. Y ahí Del Valle dijo, wow, los dio porque ya los había sacado, pero eso lo hizo crear conciencia. O sea que para la calle me desbordo, pero para acá, para la casa, soy mediocre. Uh-huh. Para acá saca el pesito de Washington así despeinado porque lo aprietan y lo sacan despeinado. No, despeinado no, lo sacan así peinadito, así con la lambilla así para atrás. Entonces hay que tenerle en esto también que tener cuenta. O sea, tenemos que apoyar primero la casa donde nos congregamos, que ¿verdad? Que, y cuando vamos para afuera, pues también apoyamos, pero entonces, mira, con calma. O lo que Dios ponga en nuestros corazones, porque Dios pone y nosotros pegamos a quitar. Bueno, y esa es la ruda realidad, lo que está diciendo el hermano Canaima, esa es la realidad cruda, ¿verdad? Y pues, como decía yo en un programa acá, sóbese, hermano, sóbese, y alabe a Dios, porque esa es la realidad cruda. Ahora, termino con este comentario, pues no sé cuánto me queda. Ya estamos ahí, ya. Si vas a ofrendar, si vas a dar, dalo con gozo, no lo dé con remordimiento. No lo des mordido, como decimos aquí en Puerto Rico. Ajá. No lo des mordido, no lo des como a la gana, no lo des como dijo Canaima, con la preocupación que quedarán con este dinero. Que no, no lo des. Porque si te duele, no lo des. Ajá. Si te duele, no lo des, porque Dios no se va a agradar. Dios no se va a agradar de tu ofrenda. Acuérdese, que la Biblia es clara, donde dice que habían dos hermanos que ofrendaron a Dios, y Dios se agradó de la ofrenda de uno y no se agradó de la ofrenda del otro. Y Dios, hay ofrendas que se agradan, pero hay ofrendas que no se agradan, que las mira con desprecio. Y esto suena duro, Canaima, pero sí es. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén, hay ofrendas. Hay ofrendas que Dios se agrada y hay ofrendas que Dios no se agrada. Así que si tú vas a ofrendar, hazlo con amor. Hazlo como dijo Canaima, sin esa perse encima. Tranquilo, ofrenda. Da gracias, Señor, gracias. Y está mi hijo, Señor. Gracias porque puedo ofrendar este Lincoln. ¿Ah? Ya salí del de Washington y estoy ofrendando un Lincoln. Señor, dame para ofrendar Hamilton cada vez que venga. Y hágalo con amor. Si lo vas a hacer mordido, no lo haga. Lo haga porque Dios no se va a agradar de tu ofrenda. Sí, el dinero lo van a usar. Lo van a usar, ¿verdad? Porque hay que comprar cositas o hay que pagarlo, lo que sea. Pero esa ofrenda delante de Dios, Dios no se agradó de tu corazón, ni de tu queja, ni de tu... Mira, hazlo, Dios sabe. Quizás podemos decir, Dios mío, mira, estoy aquí, tú sabes, ay, Dios mío, y tú comienzas a quejarte con Dios. Dios te conoce. Dios te conoce, pero tienes que hacer las cosas bien delante de Dios, orarle a Dios y presentarte presentarte delante de Dios bien, con el corazón abierto. Dios te conoce. Amén. Hay veces que comenzamos con una palabrería y una trulla de cosas que a lo mejor Dios está así como hace uno, haciendo un gesto con la cara, que dice, ¿para qué me está con tanto rodeo? Dígame lo que es y ya. Sí, tenemos que comenzar con una alabanza, pero no con palabrería. Mira, Dios mío, qué tacho, es que mira, la nena, tú sabes. Y ay, Dios mío, y 20 cosas y después no te di la ofrenda. Dios mío, tú conoces. Claro que conozco, que no eres buen administrador. Amén. Bien, amado, que Dios nos bendiga, que hoy ha sido un programazo. Esta conferencia que estamos dando, ya la semana que viene se termina. Pero damos gracias a Dios, nuestro hermano Canaima, a Como Llama de Fuego a Tu Vida.org y a la otra estación, Radio Esperanza Int, de allá de Connecticut. No sé si Radio Fuente de Esperanza está conectado, pero damos gracias a Dios por ellos y damos gracias a todos los hermanos, al hermano Luis, que ha estado escuchando con sus comentarios muy acertados, y oramos para despedirnos dándole gracias otra vez, Canaima, gracias. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios amado, le damos gracias, Señor, por este programa que tuvimos en este día. Gracias por cada estación que estuvo pendiente. Gracias por mi hermano Canaima y toda la audiencia que estuvo pendiente a Momento Actual. Le pedimos, Señor, que este sea un día bonito, perfecto, Señor, y que podamos ver su gloria a través de todo, Señor. Pedimos una bendición especial para cada hermano que ha estado pendiente, que ha estado comentando en nuestro programa, que ha estado pendiente hasta ahora, donde hemos estado hablando tu palabra. Ve conmigo a la diligencia que nos queda durante el día y quédate con todo, Señor. Ese es mi deseo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga. Gracias, Canaima. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida. Corazón.